noche contemplo las estrellas. El tiempo no existe, no habrá ni hoy ni mañana. El tiempo no existe, es solo una mentira. Ando por el camino que me ha hecho el destino, y aunque tengo ambiciones, yo no muero por ellas. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. El tiempo no existe. Tiempo no existe. El tiempo no existe, no habrá ni hoy ni mañana. El tiempo no existe, es solo una mentira. Espero que algún día te des cuenta al despertar, que aunque esto ahora es un sueño, has de hacerlo realidad. El tiempo no existe. El tiempo no existe. El tiempo no existe.